en todas las tandas de ejercicios, siempre la última plática la suelo dedicar a la Santísima Virgen María. El tema más entrañable y más dulce de todos, el más bello, el más poético. Vamos a ver si la Virgen me ayuda para que pueda recorrer un poquitín, aunque sea en voz baja y sin poner el ímpetu que ponía en los primeros días. Es una lástima, porque me hubiera gustado hablar hoy de una manera entusiasta, ¿verdad? Pero si hago eso, acabaré destrozado. Voy a ver si hablo, aunque sea despacito, y puedo recorrer el panorama, que el panorama es muy bueno, como ustedes verán, porque vamos a emprender un vuelo. Vamos a subir a un avión y desde arriba contemplaremos todo el panorama de la Mariología, absolutamente todo. Empezando por la predestinación y por todos los misterios de María hasta llegar a su asunción gloriosa a los cielos y como mediadora de todas las gracias. Nada más que una visión de conjunto, rapidísima, a vista de pájaro. A ver si podemos. El Concilio Vaticano, el segundo, en su constitución Lumen Gentium, que es lo de la Iglesia, el capítulo octavo, ha hecho el resumen más maravilloso que la Iglesia ha ofrecido hasta el siglo XX de la Santísima Virgen María. Ahí está toda la Mariología, concentrada en un capitulito, el octavo, magnífico. Por cierto, que los mariólogos, los españoles, intervinieron muchísimo para perfeccionar ese capítulo. Y algunas de las cosas que se dicen allí, en gran parte, son del padre Llamera. Nuestros grandes teólogos intervinieron mucho en eso. Dice San Bernardo que Dios nuestro Señor juntó todas las aguas del mundo en un lugar y lo llamó mar. Juntó todas las gracias del cielo en otro lugar y lo llamó María. María, la más bella música que se puede formar con cinco letras. ¿Ya pueden ustedes manejar las letras? ¿No encontrarán una palabra de cinco letras más bella, más dulce, más poética? María. Empecemos por el principio, la predestinación. Desde toda la eternidad, desde que Dios es Dios, predestinó a la Santísima Virgen María para ser la Madre de Dios. Humanamente hablando, fue una pobre aldeanita en Nazaret. Nadie cayó en la cuenta. Si aquellas mujeres que estaban rodeando a la Santísima Virgen María en Nazaret lo hubieran dicho, es la reina de los ángeles, es la madre de Dios, hubieran lanzado una carcajada. No parecía nada. Y era la madre de Dios y era la reina de los ángeles. Una aldeanita en Nazaret. Predestinada por Dios para su maternidad divina, de la cual arrancan todas sus demás prerrogativas. Todo arranca de la maternidad divina. La Santísima Virgen fue inmaculada porque era la madre de Dios, o porque tenía que ser la madre de Dios. Virgen perpetua porque tenía que ser la madre de Dios. Es la corredentora de la humanidad porque es la madre de Dios. Ha subido en cuerpo y alma al cielo porque es la madre de Dios. Es la reina de todos los ángeles porque es la madre. Todo gira en torno a la maternidad divina. De manera que la predestinación de María recayó sobre su maternidad divina. El Señor escogió a su madre, y calculo ustedes, el que pudo escoger y que pudo adornar a su madre con todas las gracias que quiso, ¿cómo adornaría a María? ¿Y con qué predestinación le predestinó? En el mismísimo decreto con que Dios nuestro Señor predestinó a Cristo en cuanto hombre, en ese mismísimo decreto, predestinó a la Santísima Virgen María y a todos nosotros, porque predestinó al cuerpo místico, con la cabeza, con la madre, con los miembros, todos. En el mismo decreto de Cristo estamos predestinados nosotros. La predestinación. El sabio arquitecto, antes de levantar la casa, traza el plan. El plan es la predestinación. Y ya la tenemos. Predestinada para Madre de Dios. Luego, cronológicamente, siguiendo el orden, viene la Inmaculada Concepción. Dios mío, la Inmaculada Concepción. Todo el género humano estaba condenado a venir al mundo en pecado original y hemos venido absolutamente todos en pecado original. Pero ante la Santísima Virgen María hubo una excepción. ¿Qué excepción? Para Dios, hijas mías, el futuro no existe, ni el pretérito tampoco. No existe más que un presente sin tropa. Y Dios, desde toda la eternidad, ya estaba viendo a Cristo derramando su sangre en el Calvario. Y aunque María, por ser hija de Eva, tenía forzosamente que contraer el pecado original, Dios nuestro Señor aceptó anticipadamente los méritos futuros de Cristo Redentor y se los aplicó preventivamente a la Santísima Virgen María para que no contrajera el pecado original. Hay dos maneras de salvar a un preso condenado a muerte o condenado a cárcel perpetua. Que entre en la cárcel y sacarle de allí, o pagar la multa que hay que pagar para que no entre en la cárcel. Dios nuestro Señor aceptó la multa, la sangre de Cristo, anticipadamente, para que la Virgen no entrara en la cárcel del pecado original. Y por eso fue preservada, que bien lo dice en la bula de definición dogmática, el gran pontífice Pío IX, ante más de 700 obispos y arzobispos que acudieron al Vaticano y ante una muchedumbre de fieles que abarrotaba la Basílica de San Pedro, con la voz temblorosa por la emoción, porque en aquel momento el Papa es infalible, pronunció estas palabras que yo me las sé de memoria, porque son música de cielo, hijas mías, escuchen música de cielo, una maravilla. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra propia, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que enseña que la Santísima Virgen María, por gracia y privilegio singularísimo de Dios Omnipotente, en atención a los méritos futuros de Cristo Redentor, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, ha sido revelada por Dios. Y como tal, ha de ser firme e inquebrantablemente creída por todos los cristianos. Y si alguno, lo que Dios no permita, se atreve a oponerse a esta nuestra declaración dogmática, sepa que ha naufragado en la fe y que se ha separado de la Iglesia. Estalló una ovación tremenda, todos aplaudiendo, todas las campanas al vuelo, toda la cristiandad. El cura de Ars, que no pudo asistir porque él estaba en Ars, pero sabía que aquel día el Papa estaba proclamando la Inmaculada Concepción, mandó a lanzar todo el día las campanas al vuelo y con un júbilo inmenso. Inmaculada, dogma de fe, está revelado por Dios. Pero fíjese bien, la Inmaculada Concepción no es solamente la preservación del pecado original, uy, eso es el aspecto negativo. La Inmaculada Concepción, además de la preservación del pecado original, es la plenitud inicial de la gracia de María. Si fueran ustedes a Granada y visitaran las escuelas del Ave María, que las fundó un santo varón, don Andrés Manjón, fundó las escuelas del Ave María de Granada, y entraran allí, a las escuelas donde están los niños educándose, y dijeran, Ave María Purísima, los niños no contestarían, sin pecado concebida, no contestarían eso, porque no fue eso lo que les enseñó don Andrés Manjón. Cuando entras en las escuelas de Granada de la Ave María y dices, Ave María Purísima, todos los niños dicen, en gracia concebida, que es mucho más bonito y mucho más perfecto. Destacan el aspecto positivo de la Inmaculada Concepción, que no es no estar concebida en pecado original, sino estar concebida en gracia, en plenitud de gracia inmensa. En gracia concebida. No dicen sin pecado concebida. Ya se comprende, si está concebida en gracia es que está sin pecado concebida. Y tenía una plenitud inicial, hijas mías. Esto se demuestra en teología de una manera aplastante. La plenitud de la gracia inicial de la Santísima Virgen María supera a la de todos los ángeles y santos y bienaventurados del cielo juntos. Ella sola más que todos. Claro que les voy a ser sincero, en plan teológico, eso no nos tiene que alarmar demasiado. Porque para que tenga más gracia que todos los demás juntos, basta con que tenga un solo grado de gracia más que el que más. Porque es el termómetro, como decía antes. Si tiene un grado más, ya tiene más que todos juntos. Y así en el cielo, cualquier bienaventurado, tendrá más gracia él solo que todos los demás bienaventurados juntos que estén debajo de él. Más el sol. El que tiene 100 grados tiene más que todos los que tengan 90, aunque sean 1000 los que tengan 90, tienen 90, 90, 90, 90, 90, 90, y el bien, más que todos juntos. Porque no se suman, sube el terror, pero no se suma. Si se sumaran, dos de 90 serían 180, pero es que no se suman. Cada uno tiene lo que tiene y ahí se queda. No se suma. Ya os lo expliqué a ustedes. De manera que para que la Santísima Virgen María tenga más gracia que el que más, basta con que tenga un grado más que el que más, que el que la sigue a ella, que será seguramente San José. Ahora yo creo que aunque se sumara, tendría más que todos juntos. Aunque se sumara, para que vean la diferencia tan grande que tiene de su gracia. Aunque se sumara, que no se suma, pero aunque se sumara, qué ganas de Dios, es para volverse loco. Luego, eso en la Inmaculada Concepción, en el seno de su madre. Y probablemente, el Señor le dio el uso de razón ya en el seno de su madre. Y comenzó a amar a Dios en el seno de su madre ya. Y empezó ya el termómetro de la Virgen a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, sin descansar un instante. Ella sí que no descansó. Fidelísima a la gracia en todo momento. ¿Hasta dónde llegaría? Luego, cronológicamente, viene la Anunciación. Una pobre aldeanita de Nazaret que nadie había caído en la cuenta. Y estando en oración un día se le presenta al ángel y ella se turba, considerando que no era digna de aquello. No temas, el Señor se fija con ti, concebirás y tendrás un hijo que llamarás Jesús, y ese será llamado Hijo del Altísimo. La Anunciación es lo que viene después. Y entonces, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. A mí no me gusta, y la palabra se hizo carne. ¡Ah! Estas traducciones de ahora me chillan los oídos. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. En castellano eso es lo correcto y lo teológico. La palabra. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y en aquel momento ya comenzaba a ser la Madre de Dios. Ya comenzaba a ser la Madre de Dios. Y fíjense bien lo que significa ser la Madre de Dios. Les decía, aquellos 6 pisos de que hemos hablado. Minerales, vegetales, animales, el hombre, el ángel, la gracia, Dios. La Virgen está colocada por su maternidad divina en el orden hipostático, que está por encima de la gracia y de la gloria. El orden hipostático. Por encima de la gracia y de la gloria. ¿Por qué está ordenada en el orden hipostático? Pues con esa relación esencial, relativa, pero esencial, que hay entre la madre y el hijo. Es imposible que exista un hijo si no tiene madre. ¡Imposible! Porque en eso consiste ser hijo, en tener una madre. Puede, por milagro, no tener padre, como no lo diría nuestro Señor. Pero sin madre no hay hijo, imposible. Por consiguiente, es esencial para Cristo tener una madre. Y como es esencial para Cristo y Él es persona divina, estar en el orden hipostático, la Virgen con esa relación de hijo a madre, de madre a hijo, está en el orden hipostático por encima de la gracia y de la gloria. Para que vean de qué manera la Virgen está mil veces por encima de los sacerdotes. Porque nosotros los sacerdotes estamos en el orden de la gracia y de la gloria, en un sacramento, pero la Virgen está por encima de la gracia y de la gloria en el orden hipostático relativo, no absoluto. El absoluto es Cristo y nadie más. Solamente Cristo es personalmente Dios. Pero la Virgen es madre de Dios, de la persona de Cristo, y por consiguiente madre de Dios. Se discutió esto en algún concilio, al principio de los siglos, claro, y en el concilio de Éfeso. Había un hereje que se llamaba Nestorio, que decían que en Cristo no había solamente dos naturalezas, sino dos personas. Persona divina y persona humana. Y que la Virgen había sido madre de la persona humana, pero no madre de la persona divina. Herético. Una herejía. Se reunió el concilio de Éfeso y San Gerino de Alejandría, que era el gran campeón de la maternidad divina de Santísimo, con todos los obispos reunidos en concilio, estaban encerrados en una iglesia de Éfeso. Es el concilio de Éfeso, dogmático, de primerísima categoría. Y al atardecer se abrieron las puertas del templo. Todo el pueblo de Éfeso estaba esperando con una expectación tremenda a ver qué dicen estos hombres. Y estaban esperando la expectación, se abren las puertas del templo y San Cirilo de Jerusalén dijo: bajo la inspiración del Espíritu Santo, el concilio ecuménico acaba de definir que en Cristo no hay dos personas, sino dos naturalezas, divina y humana, pero una sola personalidad divina. Y como la Santísima Virgen María es madre de la persona de Cristo, y la persona de Cristo no es humana, sino divina, la Santísima Virgen María es madre de Dios. La gente se volvió loca. Unos aplausos estruendosos, encendieron hogueras por todo el pueblo, lanzaron las campanas al vuelo, con hachones encendidos, acompañaron a los obispos a las casas donde se hospedaban, en medio un delirante entusiasmo, porque habían decidido que la Virgen era la madre de Dios. Claro, se declaró hereje a Nestorio, que decía que había sido madre de la persona humana, madre de la persona divina de Cristo y por consiguiente madre de Dios. Y al ser madre de la persona de Cristo, fíjense, automáticamente es nuestra madre, porque siendo madre de la cabeza tiene que ser madre de los miembros. ¿Cuándo se ha visto que una mujer dé a luz una cabeza humana? Un cuerpo humano entero. Y por consiguiente, por el hecho de ser madre de Dios, es la razón teológica profundísima Por el hecho de ser la madre de Dios, es nuestra madre. Si no fuera madre de Dios, aunque Cristo hubiera dicho en el cielo, en la cruz, hijo, ahí tienes a tu madre, eso sería una cosa extrínseca, jurídica nada más. Pero para que de verdad, ontológicamente, sea nuestra madre, tenía que ser madre de la cabeza y entonces madre de los miembros que estamos unidos a la cabeza. Porque es madre de Cristo, es madre nuestra, si no, no. Miren ustedes como hay que ser teólogo. Porque algunos predicadores, con toda su buena fe, dicen, el Señor constituyó a la Virgen, Madre Nuestra, en el Calvario, cuando le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre. Mentira. La constituyó Madre Nuestra en el momento de hacerla madre suya, que era madre de la cabeza, madre de los miembros. En el Calvario no hizo más que promulgar solemnemente la maternidad de María, pero no la hizo Madre Nuestra entonces, ya lo era. El dogma de fe de la Santísima Virgen María es virgen antes, en y después del parto. Y al que negara esto, ha naufragado en la fe y se ha separado de la Iglesia. Es dogma de fe. La virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. En el Concilio de Letrán, año 649, fue decidido como dogma de fe. Luego, la vida de Nazaret, Dios mío, de cosas que se podrían decir en la vida de Nazaret. Dios mío. Escondida, nadie le llama atención. Arranca a nuestro Señor el primer milagro en las bodas de Caná. Después nuestro Señor continúa su vida pública y la Virgen no aparece. Ya no vuelve a salir más que cuando se presenta para decir, ahí tu madre y tus hermanos, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señala con el dedo, estos son mi madre y mis hermanos, los discípulos. Y luego aparecen en el Calvario. De pie. Lo dice San Juan, que era testigo presencial, que la tenía al lado. La Santísima Virgen María de pie, no desmayada como la pintan ciertos pintores que no saben lo que pintan. De pie, valiente, como está ahí, ofreciendo la hostia viva que era Cristo crucificado como corredentora. Con dolores inefables. En el Museo del Prado de Madrid hay un cuadro, me parece que es de Zurbarán, que pinta la escena del Calvario. Y está la Virgen mirando a Cristo crucificado, pero está también San Bernardo, allí San Bernardo. Y el pintor ha logrado captar el momento de perplejidad de San Bernardo, que no sabe a quién mirar, si a la Virgen o a Cristo crucificado, está como, ¿dónde hay más dolor? ¿Dónde hay más grandeza? En Cristo crucificado una Virgen está como vacilando. Redentora de la humanidad. El que nos perdió fue Adán, no Eva. Eva tuvo la culpa, porque empezó. Pero el que nos perdió fue Adán, no rían, que estas son cosas muy serias. El que nos perdió fue Adán, hasta el punto de que dice Santo Tomás que si hubiera pecado Eva, pero Adán no, no hubiéramos contraído el pecado original. El que nos perdió fue Adán, no Eva, pero con la complicidad y la cooperación de Eva. Pues el que nos salvó fue Cristo, pero con la complicidad, iba a decir, con la colaboración de la Santísima Virgen María. Es la nueva Eva. El papel malo que hizo Eva, lo deshizo la Santísima Virgen María. Adán nos pierde junto con Eva. Cristo nos salva junto con María. ¿Ven el paralelismo? Ya estoy muy cansado, pero tendré que seguir un poquito, a ver. Asunto al cielo, Dios mío. La Asunción la presentan muy mal, los que no son teólogos no saben explicarla. Han venido los angelitos y se la han llevado al cielo. Si no es eso, Dios mío. La Asunción no es eso. La Santísima Virgen María murió. No se sabe dónde. Hay dos ciudades que se disputan el honor de haber sido el último momento de María, Jerusalén y Éfeso. No se sabe. Lo cierto es que murió. Pío XII tuvo la habilidad de no definir la muerte de la Virgen. Porque como era una cosa que estaba discutida entre los teólogos, no quiso el día de la proclamación del Domo de la Asunción que algunos quedaran con amargura viendo que el Papa definía lo contrario de lo que ellos pensaban. Y no quiso definirlo. Y soslayó la cuestión. Y definió, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra propia, declaramos, pronunciamos y definimos que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, terminado el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Terminado el curso de su vida terrestre, pero no dijo de qué manera, si con la muerte o sin la muerte, eso lo dejó al aire, lo dejó fuera, no es dogma de fe. Todos los teólogos y el mismo Pío XII en la bula habla de la muerte de María, y la inmensa mayoría de los teólogos, en un 99%, estamos convencidos de que la Virgen murió, porque tenía también que parecerse en eso a Cristo, murió. ¿Y en qué consistió la muerte de María? Consistió en lo mismo que consistió la muerte de Cristo y consistirá nuestra muerte cuando nos llegue. en que el alma se separa del cuerpo. Eso es la muerte. Mientras el alma está en un cuerpo, tiene vida. Cuando el alma se va, muerto. El alma de la Virgen se separó del cuerpo y en el acto entró en el cielo. Y quedó incandescente. Al ponerse en contacto con la visión beatífica, quedó incandescente, al rojo vivo. Y era el momento en que Cristo nuestro Señor quiso, que a lo mejor fue, según dice la tradición, a los 3 días, para aparecerse también en esto Cristo, esa alma de la Virgen que había salido de su cuerpo y que había entrado en el cielo y estaba roja, esplendorosa de luz, entró en el cuerpo muerto de la Santísima Virgen María y le dio la vida. Pero le dio la vida gloriosa, porque ya no era la misma alma que había salido, sino que era el alma gloriosa. Y por consiguiente, al entrar en el cuerpo, no solamente le dio la vida, sino que le dio la vida gloriosa. Y ahora tenemos el cuerpo y alma fiel. Esa es la asunción, nada más. Eso de que vienen los angelitos y se la lleva, nada, nada. La asunción es la resurrección gloriosa del cuerpo de la Santísima Virgen María. Esa es la asunción. Ya estaba en cuerpo y alma fiel. Ya tenía el cuerpo glorioso. Y entonces, ¿qué? ¿Se quedó en Jerusalén o se quedó en Éfeso? No. No sabemos dónde está el cielo y las mías. Pero probablemente el cielo es un lugar, no lo sabemos tampoco, pero probablemente es un lugar. Pero para llegar a aquel lugar, la Santísima Virgen María no tenía necesidad de que viniesen los angelitos del cielo a llevársela, para nada. Porque una de las cualidades del cuerpo glorioso que les hubiera explicado si hubiera podido pronunciar la plática del cielo, es la agilidad, en virtud de la cual, con la velocidad del pensamiento, nos trasladaremos en cuerpo y alma a donde queramos. Daremos excursiones de millones de kilómetros con la velocidad del pensamiento. Pues, si el cielo es un lugar, que probablemente lo es, porque los cuerpos, aunque resucitados, aunque espiritualizados, son cuerpos, y el cuerpo necesita un lugar, aunque esté espiritualizado, por consiguiente hay que pensar, y es lo más probable, que el cielo es un lugar. Pero podría también ser 100.000 lugares. Cada cuerpo podría estar en un lugar distinto y si tiene la visión beatífica, todos ellos estarían en el cielo. No hace falta que sea precisamente una muralla. Cada uno puede estar en una estrella y si tiene visión beatífica, todos están en el cielo. Pero probablemente hay un lugar especial, chicos, que es el cielo. Y en ese caso, si hay un lugar especial, la Virgen fue allá instantáneamente con su don de agilidad. No la llevó ningún angelito. Seguramente que irían con ella todos los ángeles del cielo haciéndole la guardia de honor, eso desde luego, pero no los necesitaba para nada, le bastaba su don de agilidad. Y al entrar en el cielo yo me lo imagino que debió de ser así, no puede ser de otra manera. El recibimiento que darían al entrar en el cielo todos los ángeles y santos y bienaventurados, y santos no, que no los daría todavía, era ya la primera. Dios mío, el recibimiento que darían los ángeles. Yo me imagino que todas las bandas de música del cielo tocaron la marcha real, todas. Aquí pueden reírse, les autoriza marcha real para recibir a la Santísima María. ¡Qué entrada de Dios! Todo eso lo veremos. Y todo eso lo veremos, hijas mías. Si el pobre hombre es un pobre gusanito, ha sabido inventar una cosa tan perfecta como el cine sonoro y en tecnicolor, que se ve la realidad. Todos los ángeles del cielo, calculan ustedes qué cine sonoro tendrán y cómo tomarían las vistas del nacimiento del Señor, de Nazaret, de la cruz, de todo, de la Asunción, lo tienen todo. Esas películas están todas en el cielo y las veremos ahí. Si me oyera un teólogo diría, ¿qué imaginación tiene el Padre Rollo? No es imaginación, hijas mías. Todo eso lo veremos en la esencia divina, que es la gran película, donde se refleja todo lo pasado, todo lo presente y todo lo futuro. Lo veremos todo. Veremos el nacimiento del Señor, la casita de Nazaret, todo, en la esencia divina. Esto ya no es imaginación, esto ya es teología. Hay cosas que veremos en el cielo, Dios mío. Veremos a nuestro padre fundando las monjas en Pruria. Veremos a Dios. Todas las cosas, todo lo que se nos ocurra lo veremos ahí. Y en el cielo, reina de cielos y tierra, claro. Dicen, y es verdad, que como en el cielo no hay coronas, son cosas ridículas eso. Pero hablando de alguna manera, tenemos que decir que le pusieron 3 coronas. No tiene ninguna, porque coronas no hay en el cielo. Pero podemos hablar simbólicamente de que el Padre la coronó con la omnipotencia suplicante. La Virgen no es omnipotente, hijas mías. La omnipotencia es un atributo infinito y no lo puede comunicar a ninguna criatura. Pero tiene lo que llamamos en teología la omnipotencia suplicante. La omnipotencia no la tiene ella de por sí, pero la tiene a su disposición. Todo lo que pida Dios se lo concede, tiene la omnipotencia suplicante. En este sentido, ¿qué más da que la tenga propia que la tenga porque Dios se la comunica siempre que quiera? Omnipotencia suplicante del Padre. Una sabiduría inmensa, infinita, ¿no? Porque ni la inteligencia humana de Cristo tiene inteligencia infinita. Inteligencia, ¿no? Pero un conocimiento de todas las criaturas, de todas sus hijas. Nos conoce individualmente, uno por uno, porque en el cielo, el hecho de conocer a muchos no es obstáculo. Aquí, cuando tenemos que mirar a dos o tres, ya nos distraemos, ya no podemos. En el cielo, uno por uno. A ver quién nos está mirando y nos está contemplando, uno por uno, individualmente. Y cuando lleguemos al cielo y le demos el primer abrazo, nos llamará por nuestro propio nombre. No nos preguntará, ¿cómo te llamas? Se lo sabe de memoria. Uno por uno, uno por uno. Nos conoce uno por uno. Mediadora universal de todas las gracias. Bueno, el Espíritu Santo es la corona con la corona del amor. La omnipotencia, la sabiduría, el amor. Calcula usted, después de Cristo el amor más grande, una hoguera encendida del corazón inmaculado de María. Mediadora universal de todas las gracias. También esto se explica mal. Si no son teólogos lo explican mal. Voy a poner un ejemplo para que lo vean con la imaginación. En la plaza de San Pedro de Roma y en otros muchos sitios, pero allí hay un surtidor de agua. Sale un chorro de agua tremendo hasta arriba. A veces, según la potencia que te dan, llega hasta las habitaciones del Papa, altísimo. Y ese chorro de agua, cuando ya cae para abajo otra vez, cae en primer lugar en un primer recipiente, en una primera concha que recibe el primer chaparrón de aquel agua. Y después esa concha llena de agua, en una cortina circular de agua, cae sobre el segundo recipiente que ya está sobre el suelo. El surtidor es el corazón de Cristo. El chorro de agua es la gracia de Dios. El primer recipiente que recibe la gracia es el corazón de María. Y el segundo, del que refluye sobre nosotros, y si tuviéramos despiertos los sentidos espirituales como los tienen los grandes místicos, al recibir una gracia de Dios, una simple inspiración, percibiríamos el perfume inmaculado de María. Ha pasado por ahí. Como la rosa que esta mañana le he puesto a la Virgen. La Virgen me ha mimado. Ayer no había más que un capullito y mañana no le podría poner rosa. Esta mañana había una rosa maravillosa con un colorido y un perfume. La corté y se la puse también. Ahí la Todas las gracias nos vienen por María. Todas las gracias nos vienen por María. Conclusión. Ya no puedo más. La devoción a María es una gran señal de predestinación. Los devotos de María no se condenarán. Los que invoquen a María se salvarán infaliblemente. La Virgen no permitirá que se pierda ninguno. Y si todos los días, no una ni dos, sino 150 veces le decimos a la Santísima Virgen María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. No les quepa la menor duda, no quedarán defraudadas a la hora de la muerte. ¿El Beato Martín de Porres? ¿Nuestro Padre Santo Domingo? ¿La Virgen del Rosario? Bueno, la verán ustedes, se lo garantizo. Que así sea. Cómo la Virgen me ha sostenido me parece imposible, para, aunque sea rápidamente, haber recorrido un poquito casi todo el parrón. Y todos nosotros no lo hemos escogido, porque es el Evangelio del jueves de la semana 14, después de Pentecostés, ¿no? El tiempo ordinario, o sea que es aquí, la providencia nos ha puesto de largo. Y si yo hubiera tenido que escoger un texto evangélico, pues no hubiera podido escoger otro mejor que este, que la providencia nos lo ha puesto de largo. El yugo del Señor, hijas mías, es ligero y su carga es llevadera. Y si queremos ser santos, no tenemos que hacer más que una cosa. Aprended de mí, que soy manso y humilde del corazón, el Señor nos lo dice. Y hallaréis la paz, porque la paz, la tranquilidad del alma, el sosiego del espíritu en este mundo, se halla en la humildad precisamente, hijas mías. Ya se lo expliqué en alguna de las pláticas de Cardillos. La humildad es la que nos da la paz. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Acordémonos siempre de esas palabras del Señor y tratemos de imitarlas. La mansedumbre, la humildad nos dará la paz. Y el yugo del Señor, que es ligero sobre todo si lo sabemos llevar por amor. Porque cuando la carga, porque un poquito de carga hay, naturalmente la pobre vida es un destierro, es un valle de lágrimas. Cuando se lleva la cruz como arrastra, así porque no hay más remedio y casi a regañadientes, pesa el doble y no tenemos mérito. En cambio, si llevamos la cruz, no con resignación. La resignación es una virtud muy imperfecta, hijas mías. Es de las almas muy mediocres, muy imperfectas. Los santos no se resignan. Los santos saltan de gozo ante la cruz. Le dan gracias a Dios nuestro Señor por la cruz. Y si dice, ¿qué quieres de mí? ¿Padecer o morir? No morir, sino padecer. Padecer, Señor, y ser despreciado por ti. Eso que dijo San Juan de la Cruz, Santa Teresa, eso lo dicen todos los santos. Están deseando padecer. Y su gozo es el sufrimiento, hasta el punto que Santa Teresita llegó a decir, ya no puedo sufrir. Me es imposible el sufrimiento. Porque gozo con el sufrimiento. Precisamente gozo con él cuando se lo ofrezco a Dios nuestro Señor. Vean ustedes cómo efectivamente, cuando la carga del Señor, que de suyo ya es ligera, la llevamos por amor, se convierte en gozo y en alegría y en felicidad en la cruz. Encuentran la felicidad en la cruz. Aquella muchacha de Granada, Conchita Barrechegüren, que decía, yo no sé cómo me las voy a apañar en el cielo, porque dicen que en el cielo no hay cruz, yo no sé vivir, no puedo vivir sin cruz, en el cielo estaré incómoda. Qué maravilla. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Le hallaréis la paz y el descanso de vuestras almas. Mi carga es ligera, mi yugo es suave. Miren, si yo quisiera ahora hacer un resumen de los ejercicios, no podría porque son muchas pláticas. Pero me atrevo a recomendarles una vez más, y esto con toda sencillez y con toda humildad, el Señor lo sabe, que repartan a todas una copia de la oración que he escrito yo sobre eso, recogiendo todos los puntos esenciales, y si la viven, yo les garantizo que llegarán a la santidad, si la viven. Fíjense, para que se aprovechen también los celulares que la están escuchando, fíjense nada más un poquito en el primer párrafito, lo denso que es. Oh Dios mío, Trinidad Beatísima, sacad de mi pobre ser el máximo rendimiento para tu gloria y haced de mí lo que queráis en el tiempo y en la eternidad. ¿Qué les dije yo que era el fin último, absoluto de la creación? La gloria de Dios. Y el fin secundario, nuestra felicidad, nuestra salvación eterna. Ahí está recogida las dos cosas. Era el máximo rendimiento para la gloria de Dios, por encima de todo. Y haced de mí lo que queráis en el tiempo y la eternidad. El completo abandono a la voluntad de Dios, lo que quiera. Que ya nunca os ponga el menor obstáculo a vuestra acción transformadora. Qué importante es esto. Que no pongamos obstáculo a la acción transformadora de Dios. ¿Cuántos medios de santificación encontrar en la orden, los que usted quiera encontrar? ¿Seré santa? Le preguntó una monjita a la Madre Maravillas, que era ella una santa. Si tú le dejas, si tú le dejas a nuestro Señor, Él te hará santa, pero lo tienes que dejar. Pues eso mismo es lo que yo quiero decir con esas palabras. Que ya nunca os ponga el menor obstáculo a vuestra acción transformadora. Ahí está el si tú le dejas. Y finalmente el primer parrafito termina con esto. Todo esto es del primer parrafito, termina con esto. Que la gracia alcance en mí el grado de desarrollo que me tenéis destinado desde toda la eternidad, con tu voluntad antecedente y según la medida de la adoración de Cristo. Ahí hay un montón de teología. Que lleguemos al grado que Dios nos tenga predestinado, unos más y otros menos, y en eso no nos podemos meter. Queremos cada uno con nuestro propio grado, pero queremos el máximo dentro de ese grado. Uno como cuatro, otro como cinco, como cien. Eso lo dispone el Señor. Pero que lleguemos a nuestro grado según su voluntad antecedente. No según su voluntad consiguiente, porque la voluntad antecedente es aquella que tiene Dios antes de pensar en nuestras ingratitudes, en nuestras rebeldías, en nuestros pecados. La voluntad absoluta que quisiera. Y la voluntad consiguiente es aquella que se resigna, por decirlo así, porque como me va a poner obstáculos, no voy a poder santificar, pues me conformo, así, por decirlo así, me conformo con el grado que Él quiera. No, la voluntad consiguiente no interesa, la antecedente. Llevadme al grado que me daréis predestinado con tu voluntad antecedente, según la medida de la adoración de Cristo, la que sea, que en eso no nos podemos meter, unos más y otros menos, porque Dios ha querido, y adoremos los designios de Dios, y que uno sea más y otro sea menos, lo ha querido Dios así. Es el primer parrafito nada más. Si lo viven, serán santos. Estoy ya cansado, ya no puedo. Lo dejo yo. que la Virgen Inmaculada, que estamos ahora precisamente celebrando la misa en su honor, nos conceda la dicha que le concedió a mi connovicio Fray Pedro Flores, en el momento de la muerte llegar a verla, un momento antes de morir. La Virgen del Rosario. Él la vio. Que nos conceda esta gracia también. Y entonces, ¿cuándo podremos hacer eso que acaban ustedes de cantar de una manera tan maravillosa que me ha emocionado? Ese versículo primero del Salmo 88, que llenaba de emoción a Santa Teresa de Jesús, era el que más le gustaba. Misericordias Domini in eternum cantavo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Lo acaban ustedes de cantar de una manera magistral que me ha emocionado. Pues para que podamos cantar eternamente las misericordias del Señor, tengamos el alma encendida en el amor de Dios, en el amor a Cristo, en una ternura filial hacia la Santísima Virgen María, y ella se encargará, a la hora de la muerte, de venir a recoger nuestro último suspiro y llevarnos a cantar eternamente en el cielo las misericordias del Señor. Les daré después la comunión bajo nuestras especies. Continuemos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Permanezca para siempre. Amén. Con las intenciones del Romano Pontífice. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Amén.